aparecí. Era mi el mirar, era tu Scarface. Subir a mi troca, tu quedante. Oh, ahora se estará sacada mirando. La que era la dueñera anda vagando. Hasta le compraron la yegua. Pero la engañan en cualquier antro. Yo no me asusto, no soy perfecto. Yo miraba virtudes, no defectos. Si te emborrachas, ya no me marques. Tal vez yo no pueda controlarme. Y así suena su compa Gavito, viejo. Siento que ya casi desespero. Pobrecita ahora se queda mirando. La que era la dueña ahora anda vagando. Hasta le compraron la igual. Pero la engañan en cualquier ámbito. Yo no me asusto, no soy perfecto. Yo miraba virtudes, no defectos. Si te emborrachas, ya no me marques. Tal vez ya no pueda controlarme. La 4-1-3, papá. Hola, baby.